Radio Ubrique. Deportes. Sintonía de tiempo de deportes, entramos ya en la última de las horas que compartimos en la radio cada día, también los lunes, es verdad que es el primer lunes de la temporada porque bueno, pues la arrancábamos el pasado martes, día 1 de octubre. Es lunes, el 7 de octubre y hoy toca analizar, ¿no?, como solemos hacer cada inicio de semana, lo que ha acontecido en el plano deportivo, lo que a nuestros deportistas y clubes se refiere. Un fin de semana ya, bueno, pues cargado de competiciones, cargado de eventos, en la que, por ejemplo, lo que al fútbol se refiere, ya el grueso de los equipos del Ubrique Club de Fútbol arrancando sus competiciones. Luego vamos a repasar un poco lo que han sido los principales marcadores de los equipos de cantera. Siempre, ¿no? Pues al haber tanto, pues luce y sombra, aunque en esta ocasión muchas luces, ¿no? En estos estrenos ligueros de los equipos. También luz la que encontró. Podríamos decir al final del túnel, bueno, el túnel tampoco ha sido tan largo, ¿no? Han sido dos jornadas, dos derrotas consecutivas las del equipo senior que se reencontraba, eso sí, ya con la victoria este domingo, ayer, en Jerez, frente al San José Obrero. Lograba la victoria, eso sí, prácticamente in extremis, ¿no? En el minuto 85 se imponían los de José Manuel Cadenas gracias a un tanto de Ismael Ceballos. Antes, en la primera mitad, Pablo Arenas había adelantado a los ubriqueños en el minuto 38 de partido y Miguel Flores de penalti empataba para los locales en el 43, cinco minutos después. Entre medias, un penalti claro, ¿no? Según nos cuentan desde la expedición ubriqueña, a Mario Plata, no señalado por el colegiado, hubiese significado el 2-0 o el 0-2 en este caso, y lo que hubiera puesto mucha tierra de por medio. Enseguida nos vamos a centrar en eso, vamos a hablar con José Manuel Cadenas, entrenador del Ubrique Club de Fútbol, y también con una de sus incorporaciones, una de las vueltas, de los retornos, ¿no? También esperado por la afición, porque bueno, pues Paco Pérez ha sido en los últimos años uno de los puntales del Ubrique Club de Fútbol, uno de sus líderes tanto dentro como fuera del vestuario, y tras su periplo, ¿no?, por el Grazalema Zulema de Fútbol Sala, pues se vuelve a casa y lo hace pues siendo también, ¿no?, o ejerciendo de lo que entre otras cosas se les pide, que es ser el capitán, ser uno de los líderes de este vestuario. Vamos a hablar con Paco Pérez en el día de hoy, una jornada en la que os adelantamos, por ejemplo, que tenemos que hablar durante la semana de automovilismo, porque este pasado fin de semana se celebraba la edición número 40 de la subida a Vejer, que finalizaba con la victoria de Eduardo Noriego y su Skoda Fabia. Varios ubriqueños subieron al podio, el mejor de ellos, José Gutiérrez, que concluía duodécimo del Scratch, subía al podio como segundo de su agrupación. En esa agrupación también Sergio Álvarez, que fue décimo sexto del Scratch, se colocaba como tercero. Bueno, pues eran los podios, además del de Jesús García, que también subía al podio de su agrupación, que nos dejaba esa subida a Vejer. Lo analizamos en profundidad también en estos días, al igual que vamos a hacer, como por ejemplo, con la primera edición de la Media Maratón Ciudad de Cádiz. Vamos a conocer de la mano de Juan María Ordóñez algo más acerca de esta prueba que vivía este fin de semana, ayer domingo, su primera edición. Dos ubriqueños en lo más alto del podio de sus categorías. Juan María Ordóñez, primero de la categoría senior, séptimo de la general, 1.15 para Juan María, que sabe lo que es pinchar el 1.12 en esta distancia, y Luis Gómez, que fue vigésimo noveno de la general, siendo el mejor máster 55, 1.21.45 para Luis Gómez. Sin dejar de lado el atletismo, también os contamos, por ejemplo, que Fran Jaén subió también a lo más alto del podio en su categoría veterano D, son Master 50, en la carrera del Parque Miraflores, de esta prueba que entra dentro del circuito de carreras de 10 kilómetros de Sevilla, 34.09 para Fran Jaén. Son todos resultados que vamos a ir ampliando durante la semana, y también tenemos que hablar de la segunda edición de la carrera por montaña Trail Pueblos Blancos. En la prueba larga de 60 kilómetros, dos los ubriqueños. Victoria final para Hamadi Rakhdani, 5 horas y 6 minutos. Pero también podiums, como decimos, para Isaac Delgado, tercero de la categoría veterano A. También tercera de su categoría veterana A, Mari Nieves Sánchez. 5 horas 58 para Isaac Delgado, 8 horas y 9 minutos para Mari Nieves Sánchez. Más ubriqueños se dieron cita esta semana, de hecho, o de ellos hablaremos en los próximos días. Hoy, como decimos, toca analizar esa victoria del Ubrique Club de Fútbol ayer en Jerez ante el San José Obrero, un resultado que les deja octavos con 6 puntos. El Chiclana Industrial que se parece que toma ventaja, ¿no? Con 12 puntos, 4 victorias en 4 jornadas disputadas, 12 puntos para los chiclaneros. Por detrás, un pelotón de equipos con 8 o 6 puntos entre los que se encuentra el Ubrique Club de Fútbol, y es ahí donde quiere mantenerse, en ese pelotón perseguidor del Chiclana Industrial. ¿Cómo lo puede conseguir, entre otras cosas? Pues consiguiendo también la victoria frente al Rayo Sanluqueño este próximo fin de semana. Hasta Sanlúcar de Barrameda se va a desplazar el Ubrique Club de Fútbol. Hoy hablamos con Paco Pérez, pero antes escuchamos las impresiones del técnico de José Manuel Cadenas. Teníamos certeza de que si el equipo conseguíamos realizar todo el trabajo que habíamos hecho durante la semana, sabíamos que teníamos muchas opciones de conseguir los 3 puntos. Pero si caíamos en el error de volver otra vez al juego directo, pues lo íbamos a pasar mal, porque el mejor equipo en el juego directo en segunda jugada era San José Obrero, debido a las dimensiones de su campo y que es la idiosincrasia de ellos desde pequeño. Entonces lo dominan perfectamente. Pero ayer teníamos que salir jugando de zona 1, enlazar con los jugadores de medio campo y a partir de ahí atacar con los jugadores que tenemos por fuera y demás. Y la verdad es que salió perfecto. Hicimos unas variantes con jugadores que estaban teniendo menos minutos, como Josué, que hizo un partidazo ayer. También pusimos a Monte atrás y Juan Gómez después estuvo por la zona del pivote. Y yo creo que la variante que metimos en el equipo, yo creo que fue bastante bien, porque fuimos completamente dominadores en el juego aéreo, en la primera jugada, a nivel defensivo, pero luego la segunda también no estábamos mal. Con algún retoque que hicimos, conseguíamos también por lo menos igualar a nuestro rival. Y a partir de ahí sí que teníamos nosotros un poquito más de calidad que ellos, que pienso yo, en cuanto a acciones combinativas, en zona de finalización y demás. Hubo una acción que yo creo que podía haber desequilibrado la balanza a favor nuestra mucho antes, que fue un penalti a Mario Plata, que fue bastante claro, pero bueno, el árbitro no lo vio. Y yo creo que si hubiésemos materializado ese penalti con alguna que otra que teníamos, nos podíamos haber ido un 0-2 en el descanso. Al final nos mete un gol de penalti ellos en el minuto 43, creo que sí, 43, y nos vamos 1-1 al descanso. Y bueno, la segunda parte pues le dijimos que no, que teníamos que seguir igual, insistiendo en salir jugando, porque físicamente estábamos mejor que el rival y que iban a aparecer los espacios. Y así fue, a partir del minuto 65-70 se generaron muchos espacios en las bandas, sobre todo de nuestro rival, y a partir de ahí empezamos nosotros a conectar más con los jugadores de arriba y empezaron a caer más ocasiones de gol. Sí es cierto que antes del 1-2 gol de Ceballos, hubo dos acciones de ellos en dos errores, dos rechaces, dos, no sé ni cómo vinieron, que se quedó solo allí ante Melli hizo dos intervenciones muy buenas, la verdad. Así que muy contento, porque necesitábamos de sumar los 3 puntos, y muy contento con el trabajo del grupo, sobre todo. Totalmente. Y es ahí donde me gusta a mí de resaltar eso, porque todo el mundo decía, esto es pelotazo, pero ¿por qué? ¿Por qué? Si nosotros le ponemos tareas que son mucho más reducidas que ese campo, ¿me entiendes? Y salen y se hacen. Entonces, si tenemos un espacio más grande, pues se tiene que hacer también. Lo que tenemos que tener claro es cuándo hay que jugar una zona, cuándo hay que aparecer en otra, qué espacio tenemos que ocupar, y a partir de ahí, pues, darle esa superioridad numérica que nosotros queremos tener ahí para darle facilidades después a los jugadores de arriba. Y la primera parte, a mí, ha sido la mejor primera parte que hemos hecho hasta ahora. El equipo con mucha confianza, tocando balón, circulando de un lado a otro, filtrando balones cuando teníamos que hacerlo, jugando fútbol. Muy bien. Ayer el partido fue, redondo. muy contento con ellos, porque sobre todo eso, creyeron en lo que se estaba trabajando, y ellos se dieron cuenta que ese es el camino, es el mejor camino. Contundente en nuestro área cuando tengamos que hacerlo, intentar ser dominadores del partido cuando nos toque, porque ahí es donde somos fuertes, y luego pues rock and roll arriba, que es lo que le decimos siempre a los jugadores. Sí, no, el equipo cada vez está mejor. Ya os lo comentaba antes, que a pesar de que habíamos tenido una pretemporada tan peculiar, las 3-4 primeras jornadas, nosotros, que aunque íbamos a estar compitiendo, no lo íbamos a tomar como una pretemporada más. Entonces hemos seguido haciendo muchos trabajos de fuerza y para meterle carga aeróbica también al equipo. Entonces yo creo que vamos sumando poquito a poco. Tenemos jugadores todavía que no están al 100%, pero bueno, ya lo que es a nivel general sí que estamos bastante mejor, claro. Entonces tenemos también una plantilla que quita un jugador y ponemos otro, y se están, la verdad que los chavales se están portando bastante bien, porque ayer, como te digo, había 3-4 cambios en el 11 y estuvieron muy bien, y luego cuando metemos otra vez los jugadores en la segunda parte, pues claro, ese jugador de refresco que tú metes se nota. El equipo, hombre, físicamente estamos mejorando bastante, la verdad. Sí, totalmente. Vamos, yo le dije a ellos y se lo he dicho antes también a otro compañero vuestro, que ni éramos tan malos el otro día cuando perdimos con Chiclana, ni ahora estamos tan buenos con San Febrero. Simplemente que el trabajo que hemos hecho se ha visto más reflejado en el campo. Entonces, esta semana igual, hay que trabajar y ponernos las pilas para preparar el partido de Rayo Sanluqueño de la mejor manera posible. Un rival muy duro, un campo muy difícil, césped natural, un campo con dimensiones todo lo contrario que hemos jugado esta semana, un campo muy grande, en el que tendremos que utilizar otra arma y bueno, e intentar de ponerlo en práctica cuando nos toque. Nada, felicitar a los jugadores, porque ellos han dicho que aunque hay partidos que tienen menos minutitos, su trabajo y su esfuerzo se ve reflejado cuando le hace falta al equipo. Agradecerle esto, porque cuando ayer nos hicieron falta estuvieron de 10. Así que nada, felicitar a mis jugadores porque han hecho un trabajo muy bueno, porque siguen confiando y siguen creyendo, y que sigan de esta forma, porque ese es el camino que nos va a llevar a que obtengamos nuestro premio definitivo. Eran las impresiones de José Manuel Cadenas, del entrenador de este Ubrique Club de Fútbol, que volvía a la senda del triunfo, y precisamente de vueltas vamos a hablar, como la que han protagonizado dos jugadores como Gaby y Paco, jugadores que emprendían un proyecto nuevo en Grazalema, jugando al fútbol sala, pero que de nuevo vuelven a su Ubrique natal para ayudar al equipo a estar de nuevo en Primera Andaluza. Dos jugadores que vienen a ser importantes, como así lo están demostrando, formando parte de los 11 de José Manuel Cadenas y sumando, por ejemplo, en estas cuatro primeras jornadas, un tanto cada uno. Nosotros, que en el día de hoy, ya lo avanzábamos hace unos minutos, nos vamos a quedar hablándoles con uno de ellos, con Paco Pérez, que nos atiende muy amablemente al otro lado del teléfono. Paco, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Rubén. Supongo que todavía recuperando sensaciones después de todo este tiempo, ¿no? Me refiero a sensaciones de fútbol 11, sensaciones de volver a pisar el Barbadillo, reencontrarte con tu gente, ¿no?, con tu equipo. Pues sí, la verdad que llevaba ya varios años sin ponerme la bota de fútbol. Pero vamos, bien, adaptándome de nuevo al fútbol 11 y contento y con ganas. Uh-huh. Es verdad que no podía ayudar al equipo todavía todo lo que quería, porque los dos primeros partidos no los he jugado. El tercero jugué media parte y ya este sí he jugado los 90 minutos. Y la verdad que ahora pues a coger sensaciones y ayudar al equipo en lo que se pueda. Uh-huh. Paco, ¿cómo valoras tu paso por el Grazalema Zulema, un proyecto en el que habéis conseguido también cosas importantes? Sí, claro, pues la verdad que muy contento. La verdad que tengo allí muchos amigos, que han sido dos temporadas espectaculares. En una ascendimos a tercera división, en la otra estuvimos a punto de meternos en playoff para la segunda vez, nos quedamos ahí a las puertas, y la verdad que es un grupo humano muy bueno y muy contento de la experiencia en el fútbol sala, la verdad. Y a raíz de ahí, ¿cómo se fragó tu vuelta este verano? Bueno, ya el año pasado estuve a punto de volver, pero tenía ganas de jugar un año en tercera división y lo dejé esperando un poco, pero ya este año, pues hablando sobre todo con el Saqueta y demás, y con algunos compañeros, pues nos animamos, yo y algunos compañeros más, y hemos vuelto a hacer un último servicio, como yo digo. El último baile, ¿no? Que está muy de moda esa, esa frase, ¿no? ¿Qué te impulsa a volver, Paco? Bueno, el proyecto, entrenador nuevo, aire nuevo, hay chavales jóvenes que tienen muchas ganas, que eso es muy importante. Que quiera o no, aunque seamos un equipo joven, aunque hay también gente veterana, y quizás te puede pasar factura en algún tipo de partido y demás, pero tienen ganas de entrenar, sabia nueva, ¿sabes? Y la verdad que de momento estamos muy contentos y estamos trabajando bien, a ver si los resultados nos acompañen. ¿Qué club te has encontrado? ¿Qué diferencias con respecto, por ejemplo, cuando te marchabas, que era todavía Urique Unión Deportiva? Uf, pues muchas diferencias. Para empezar, no tengo todos los cacaos que tenía en aquellos entonces, que era uno de los que llevaba más o menos el senio, y no tenemos que vender a hombres mucho más fácil. Antes, que si papeletas, que si abonos, que si publicidades, ahora simplemente te dedicas ahí a entrenar y a jugar. La verdad, pues, que estás mucho más centrado en lo que lo tuyo, que es jugar al fútbol. Uh-huh. Y en cuanto al equipo, como decías, ¿no? Cuerpo técnico diferente, compañeros diferentes. Pues contento, la verdad. El entrenador, la verdad, que trabaja bastante bien. Es muy intenso y nos mete caña y nos tiene siempre alerta. Los compañeros nuevos, la verdad, que hemos hecho un buen grupo. Yo veo quizás que nos falten algunos jugadores. Tenemos la plantilla corta, a ver si esperemos que no nos pase factura eso a la larga de la temporada, pero la verdad que de momento muy contento y con muchas ganas. ¿Qué zona del campo verías tú que hacen falta todavía algún refuerzo? Pues quizá un extremo, un delantero, un extremo, un delantero y un medio centro, para mí falta. Y quizá un jugador zurdo también. Uh-huh. 3-4 jugadores nos vendrían bien, pero es complicado porque estamos en un sitio donde gente de fuera es complicado traer, del pueblo hay gente que nos quiere, los que tienen cualidades para jugar, y la verdad es que es complicado, pero bueno. Intentaremos a ver si nos reforzamos con un par de jugadores y si no, pues intentar esa temporada lo mejor posible con lo que hay. De momento, Paco, la pretemporada se acaba adelante, ¿no? Siempre con la dificultad que tiene aquí Urique, que si las vacaciones, el trabajo, luego siempre el primer partido coincidiendo con la feria o de los primeros. En tu caso, como decías, ¿no? Más que por motivos laborales también de salud, te perdías los dos primeros partidos. Pese a eso, se ha ido sorteando toda esa serie de obstáculos, ¿no? Sí, ha sido complicada. Pretemporada vio poca, la verdad. Después es verdad que los partidos oficiales primeros de Copa pues se nos dieron bien los 4 partidos, quitando el de aquí que llegamos a los penaltis que no estuvimos bien. La verdad que los otros 3 hicimos buenos partidos. Después en Liga, yo la verdad que no he visto los 2 primeros partidos, no te puedo hablar mucho. Y quizás el otro día aquí con Chiclana, pues estuvimos un poco verde y no hicimos nuestro juego, no llevábamos nuestra idea a lo que es el partido y nos costó mucho trabajo después ir a remorque. Uh-huh. Y después, pues ayer la verdad que estuvo bien, ayer hicimos un buen partido, hicimos más nuestro juego de intentar tener la pelota y demás, pero un campo pequeño, un partido complicado. Pero bueno, lo sacamos adelante, que es lo importante. Uh-huh. Hablaba precisamente con el entrenador y decía eso, ¿no? Le preguntaba eso, ¿no? Precisamente en el Barbadillo os costó, también por el rival, ¿no? Se ve que este Chiclana Industrial pues va a ser uno de los llamados a estar arriba, como así lo demuestra la clasificación a día de hoy, pero que en el Barbadillo os costó ese trabajo, llevar a cabo ese plan de trabajo, y quizás ayer, en el campo más difícil, digo por lo que invita, ¿no?, este campo a hacer, que no es otra cosa que al pelotazo y al balón directo, al juego directo, ahí sí que supisteis, ¿no? No sé si en la calma, en la paciencia estuvo la clave, Paco. Sí, la verdad que es verdad que era complicado hacer nuestro juego allí, sin embargo hicimos quizás de los partidos, y por lo que he escuchado, el que más lo intentamos y el que más estuvimos haciendo lo que nos pide el entrenador. La verdad que es verdad que era un campo chico, pero también estábamos nosotros físicamente mejor que ellos y cuando movíamos el balón pues le costaba de seguir el ritmo de juego, y estuvimos bien, la verdad. Tuvimos varias ocasiones para haber estado más tranquilos, Pero bueno, se complicó un poco y lo terminamos sacando, que es lo importante, suma de tres en tres. Entonces, el partido de ayer os debe servir, ¿no?, para convenceros, ¿no?, de que ese es el camino, ¿no? Sí, claro, ese es el camino, eso está claro, pero hay veces que la circunstancia o lo que sea pues no te lo permiten. Tú quieres hacerlo siempre lo mejor posible, pero depende de la circunstancia. Por ejemplo, el otro día aquí con Chiclana empezamos perdiendo muy rápido, 0-1, 0-2... entra un poco los nervios, las prisas, y ya no tiene a lo mejor la paciencia que pudimos tener ayer, que íbamos empate o ganando, no nos pusimos nunca perdiendo. Entonces, pues también puede influir todo eso. Uh-huh. ¿Qué rival os encontraste este San José Obrero, Paco? ¿Lo conocía? Yo no lo conocía. La verdad que, hombre, un rival flojo físicamente, no un rival fuerte, no te voy a esa mentira, uh-huh, la verdad. Uh-huh. Que yo creo que le va a costar trabajo en la categoría esta, le va a costar trabajo quizás a aguantar, y para estar mitad de tabla abajo, para abajo seguramente. Uh-huh. Pero bueno, al final lo importante, sobre todo en ustedes que todavía tampoco tenéis la velocidad de crucero cogida, es importante por encima del juego sacar los puntos, ¿no? Y ayer se consiguen el 85. Sí, claro, no. Tampoco te estoy diciendo que nosotros seamos ni mucho más buenos que ellos ni mucho más malos. Simplemente que es verdad que yo vi un rival bastante más flojo que nosotros, por lo menos en el partido de ayer. Uh-huh. Y físicamente, sobre todo, los vi que nosotros estábamos mucho mejor físicamente que ellos. Uh-huh. Paco, teniendo en cuenta un entrenador diferente, un equipo, como dices, ¿no?, con muchas caras nuevas, gente que no habéis coincidido nunca en el vestuario, viene gente de fuera y demás, ¿a qué porcentaje crees que está el equipo, la maquinaria engrasada? Bueno, queda mucho, porque llevamos poco tiempo jugando juntos, la gente joven seguro que va a dar más, nosotros los que llevamos algún tiempo sin jugar fútbol pues también nos vamos a adaptar algo más, y yo supongo que vamos a mejorar bastante, la verdad. No sé cuál va a ser techo, si vamos a estar en mitad de tabla o si vamos a estar... Hombre, para descender ya te digo que no vamos a estar, pero no sé si mitad de tabla o mitad de tabla para arriba vamos a poder mirar. Vamos a intentar mirar lo más para arriba posible, está claro, pero siempre dentro de sus posibilidades. Uh-huh. Vamos a ver a dónde puede llegar el equipo. Uh-huh. Yo espero estar más para arriba que para abajo. Tú sabes que yo soy un ganador, no me gusta... Uh-huh. Sí, sí, la ambición, pero con los pies en el suelo, ¿no? Que mira las últimas temporadas lo que ha pasado. Que al final te metes, claro, en esa dinámica negativa de resultados negativos y es complicado salir de ahí. Claro, es lo que te quiero decir, que con una mala racha y te va mal y te va mal, y por mucho que eso, que no sales del pozo y no sales. Porque, por ejemplo, el año pasado había equipo quizás para más, para no estar sufriendo y para no descender, pero sin embargo salen circunstancias, que si lesiones, que si trabajo, que si esto, que si lo otro. No somos profesionales y son muchos factores. Uh-huh. Entonces, pues, no sabemos. Nosotros esperemos, nosotros vamos a trabajar para estar lo más para arriba posible. Pero tampoco queremos vender humo ni nada de eso, simplemente trabajar, intentar que la gente se lo pase bien y ya está, y luchar por los tres puntos y por llevar el nombre de Ubrique lo más alto posible, como siempre lo hemos hecho. Uh-huh. Una segunda andaluza, Paco, bueno, venimos de varios años en primera, pero que en esta segunda andaluza que te encuentras equipo muy bien hecho, que trabajan, que pelean, luego equipos con individualidades, como este Chiclana Industrial, ¿no?, que vino aquí la semana pasada. O sea que va a ser una segunda andaluza bonita y muy igualada, ¿no? Sí, claro, nosotros, yo ahora es que no conozco mucho los equipos porque he estado un par de años desconectado. Es verdad que los últimos años que yo jugué en el Ubrique fueron en Primera Andaluza. Y en Primera Andaluza se puede jugar más fácil. Hay mejores equipos, pero se juega más fácil. Aquí es más destructivo, un poco más físico, más pelotazo, pero bueno, hay buenos equipos. Yo creo que hay 4 o 5 equipos. Entre ellos, a donde vamos esta semana, sí que conozco más o menos el equipo y me parece que tienen un muy buen equipo. Uh-huh. Un rival, este Rayo Sanluqueño, que empezaba con 2 derrotas antes Chiclana Industrial de Puerto Real, pero que ahora se ha rehecho y viene de vencer a San José Obrero y en Olvera, que tampoco va a ser fácil. Sí, sí, tiene algunos jugadores que nos hemos cruzado nosotros con ellos cuando estábamos en Primera Andaluza, de otros equipos de allí de Sanlúcar, y la verdad que tienen un buen equipo. No sé, han empezado regular, pero parece que ahora están retomando las victorias y va a ser un partido difícil y complicado. Paco, en el plano personal, te quiero preguntar cómo fue la vuelta al Barbadillo la semana pasada. Bueno, pues todavía no estaba recuperado, la verdad que no fue el regreso soñado, pero bueno, y encima todo con el partido como se dio, pues la verdad que no muy contento, pero bueno, quedan más domingos que disfrutar y que hace disfrutar seguro. Decía que tanto tú como Gaby venís para ser importante. Hemos visto a Gaby incluso tirar penalti, no sé si por alguna ausencia, ¿no? Pero sí que ha tirado eso, ya. Eso lo vamos a tener que ver, Rubén. Lo tenéis que hablar, ¿no? Eso lo tenemos que hablar entre los dos. Bueno, el primero lo metió, el segundo no tuvo la suerte de cara. Pero Paco, tú, por ejemplo, vuelves con el brazalete de capitán. Venís para los dos, ¿no? Para ser importantes, Paco. Bueno, esperemos que sí. Yo espero ser importante, la verdad. Después hay más compañeros que habrá que ganarse el puesto, pero en principio mi mentalidad es que sí, es importante en el equipo e intentar ayudar al equipo a hacerlo lo mejor posible. ¿Qué te ha dicho el míster? ¿Qué quiere de ti? Imagino que entre otras cosas ese liderazgo, ¿no?, que ya tenías en la anterior etapa, ¿no, Paco? Bueno, sí, tú sabes, yo ya llevo muchos años en esto y he estado ahí siempre dando el callo, y él quiso que fuera el capitán y pues nada, yo encantado y nada, pues a ser un líder siempre con los pies en el suelo y nada, a luchar como uno más y intentar pelear todos los partidos por ganar y que haya un buen ambiente en el vestuario y en el equipo y que disfrutemos de un buen año. Y la afición, ¿no, Paco? Ya por último, ¿no? En el primer compromiso, bueno, el primero era feria, el siguiente ya sí que se vio un Barbadillo con un buen color. Esperemos que esta victoria de ayer, y si se le suma la de esta semana, pues sume también, valga la redundancia, para que la próxima semana en ese derbi regional, pues el Barbadillo luzca de la mejor manera posible, ¿no? Y esperemos que contra Villamartín en el derbi pues vaya bastante gente y nada, la gente si disfruta va. Así que nosotros tenemos culpa también si no van. Es decir, que tenemos que darle para recibir. Y nada, desde aquí pues pedir que nos apoyen, que nos den un poco de chance y que vamos a hacer lo mejor posible para que disfruten y para estar lo más arriba posible y que pasen un buen domingo allí por la tarde en el Barbadillo cuando vayan. Hacerle atractivo, ni más ni menos que esa tarde de domingo, ¿no? Cuando te planteas ir al Barbadillo, ¿no? Bueno, pues que tengan ese atractivo, ¿no? A ir de poder ver al Ubrique Club de Fútbol. Paco, no sé si quieres añadir algo más, la última para ti. Nada, simplemente eso, lo que hemos hablado último, que la afición que nos apoye, que vaya al Barbadillo, que vamos a luchar y a intentar hacerlo lo mejor posible para que disfruten y para que entre todos pues hagamos una gran comunión y echemos un buen año en Segunda Andaluza y a ver si puede ser que estemos lo más para arriba posible en la tabla. Pues Paco Pérez, jugador capitán de este Ubrique Club de Fútbol Senior, muchísimas gracias por estar con nosotros. Suerte para la temporada. Muchas gracias, Rubén. Como decimos, el Ubrique Club de Fútbol que se coloca octavo con 6 puntos, los mismos que su rival del próximo fin de semana, ese Rayo Sanluqueño. Del resto de la jornada destacamos, ¿no?, la victoria del juvenil de tercera en su debut en la competición liguera por 1-4 ante el Safa San Luis en el puerto de Santa María. También venció el Cadete A de tercera, que es junto a Comarca de Jerez, Escuela de Fútbol Paquete y Puerto Serrano, los únicos equipos que han ganado los dos primeros partidos de la temporada de este grupo de la tercera andaluza cadete. El infantil de tercera andaluza goleó por 1-7 al Algodonales en la jornada inaugural y el Alevín A de tercera también ganó, en este caso por 3-8 en casa del Sherry Atlético B. Quien no pudo conseguir el triunfo en su primer partido es el equipo cadete femenino, que cayó derrotado en el puerto de Santa María ante el Doña Blanca. Este fin de semana juegan en casa ante el Ciudad de Cádiz B. Nosotros que lo vamos a dejar aquí, ponemos punto y aparte nuestra programación. Hasta aquí la tarde, a las 6 en punto, llega Mari Carmen Lamela en una nueva edición de los servicios informativos de Radio Ubrique. Nosotros volvemos mañana, eso de las 3:30, aquí en la tarde. Gracias por estar ahí un día más, no lo olviden.